sé que debo pagar. Carcelero, estas cuatro paredes detrás de estos barrotes no me dejan verlas. Carcelero, de mí ya no se acuerdan, no tengo más amigos ni blancas noches. Carcelero, no veo a mi familia, mi bebita querida y tan lejos de mi hogar. Carcelero, de mí ya no se acuerdan, no tengo más amigos ni blancas noches. Carcelero, mi viejita se muere y me necesita mucho. Deme la libertad. La libertad.